están invitados 22-23-0172. Repito, 22-23-0172. Baby, I'm gone. Historia de Saxophone Jones. Ya con saludos para Sandra Bonito y también para Donay Alfaro de los geminianos cumpleañeros en esta semana. Aló, buenos días. Buenos días, Sergio, como siempre, un gustazo estar escuchando aquí tu programa. Muchas gracias, madrugador. Cabal, bueno, que no es solo tu programa, ¿vale? Sino que el programa de todos. Así es, porque todos participan, todos colaboran, todos comparten. Fíjate, Sergio, de que para darnos un baño de neurona, te traigo un tema. Ajá. De aquellos artistas que han hecho cover de canciones, que han sido conocidos porque se adueñaron de esas canciones. Que hay varios. Montones. Se me vienen a la mente algunos, fíjate. Ajá. Por ejemplo, para Frank Sinatra con New York, New York, ¿verdad? Sí, dejó silbando en la loma Liza Minnelli. Cabal, está Joe Cocker con una ayuda de mis amigos de los Beatles, ¿verdad? Ese me atravesó con esa. Ajá. Están Creedence Clearwater Revival con el de Lo Escuché por un Viñedo. Ajá. El original de ellos. Está, quiero ver. Ah, bueno, Elvis Presley con la de Mis Zapatos de Gamuza Azul, originalmente de Carl Perkins. Y así varios, así varios. Y bueno, y me imagino que tú conoces más todavía. Nos pasamos todo el día con eso, fíjate. Ya, cabal. Sí, cabal, nos pasamos todo el día con eso. Mira, me parece bien, fíjate. Tipos, versiones así. Hay una en especial que está la de She's Not There, de los Zombies. Ajá. Y, pero que la versión de Santana, indiscutiblemente. sea venido con esa. Vaya, pues, con todo gusto. Ahí estamos. Va, vamos a empezar con una nacional. Va. Ah, también hay casas nacionales, el Monseñor de Rob con la que hizo de Chuck Berry. Ya vas, Barrabás, ya vas. Ajá. Vamos. Vaya, vale, gracias, pues. Sergio. Vamos a ver qué hacemos, ¿oíste? Ok, gracias. Diante, vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama, tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. E de esta se apoderaram los intocables. Queriendo hallar otro modo de vida. Por aquel instante en que al partir destruiste el amor. Ahora no debo llorar, me cansé de esperar por ti. Y al comenzar yo debo buscar a quien guste de mí. No quiero con eso decir que a tu amor le faltó sentimiento. La vida es tan bella cuando alguien te ama, si es de verdad. Yo digo que voy a cambiar, no quiero quedar llorando hasta el fin. Y para no llorar, yo debo buscar a quien guste de mí. No va a ser fácil el vencer, yo ya procuré y no encontré el amor. La vida es así, no soy feliz, pues yo vivo sin ti. Fácil el vencer, yo ya procuré y no encontré el amor. La vida es así, no soy feliz, pues yo vivo sin ti. No quiero con eso decir que a tu amor le faltó sentimiento. La vida es tan bella cuando alguien te ama, si es de verdad. Yo digo que voy a cambiar, no quiero quedar llorando hasta el fin. Y para no llorar, yo debo buscar a quien guste de mí. Sí, yo debo buscar a quien guste de mí. Yo debo buscar a del portugués. Del portugués a español, los intocables. Y ahora de italiano a español, los seis Géminis de Italia. ed in cambio tu cosa hai dato a me? Tutto quello che non basta a un amore come questo, ed in cambio tu cosa hai dato a me? Ore lunghe e disperate, occhi tristi e mani vuote. Anche se l'amore vuol dire solo dare, anche se vuol dire morire mille volte, non è giusto che tu non abbia dato niente a me, niente di niente a me. Ed in cambio tu. Che in español se dice y en cambio tú. Se la apropiaron los vikings de Usulután. Y en cambio tú, que me has dado a mí todo aquello que no basta a un amor como el nuestro. Y en cambio tú, que me has dado a mí horas largas de esperarte, qué tristeza hay en mis ojos. Aunque sí, comprendo que te he esperado tanto, aunque sí, amor, deseo una y mil veces, no resisto que tú no me hayas dado nada a mí, nada de nada a mí. Y en cambio sugerencias de canciones cuyos cover fueron más populares que la original. Los Bob Rummels, por ejemplo. If I knew the words to tell you just the way I feel, I would be more than happy. Our love is more than real. If I could explain the lovely hours I spend with you, I would be more than happy. You would be happy too. It seems I love you only. I hope that you do love me too, and that you understand the reasons why I love you like I do. I want to make you happy. I would be happy. Si se llamaba en inglés, los Bob Rummels la hicieron, pero se hizo popular en el mundo entero gracias a César Donald y los Cuatro. Vivir de sueños. Tu promesa fue una ilusión algunos covers cuya versión pegó mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. La está cantando en español. Oye, oye, oye lo que digo. Porque así la hicieron los Beats. Y bien que les quedó. Original de Creedence Clearwater Revival, versión de los Beats. Y a propósito de Creedence Clearwater Revival, ellos hicieron suya esta que popularizó Marvin Gaye. Me enteré por un chisme. Los chambres me lo dijeron. Not much. cuantos covers que salieron tan o más populares que el original. Recordemos en el 69 Classics Fourth con la primera voz de Dennis Just hicieron esto. You were the sunshine, baby, whenever you smiled, but I call you stormy today. Años después, Carlos Santana la tomó. Ese fue el cover salvadoreño de Chamba, Jorge y Luis. Los Delgadillo, Luis y Jorge, y Chamba Rodríguez. Y hoy volvemos a Carlos Santana. original de los Classics Ford, versión de Santana. Y esta la hicieron popular los Zombies, pero también mucho, mucho, mucho el mismo Carlos. Si vamos a poner originales y covers, pues este fue el original. Hasta en película salió Liza con Z. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes a longing to stray and step around the heart of this New York, New York. I want to wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm a king of the hill, ha, top of the heap. My little town away, I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, Año de 1977, película dirigida por Martin Scorsese, New York, New York. Que lo único que tuvo bueno fue esta canción, que después tomó Frank Sinatra e hizo suya. Pocos, creo, recuerdan a Liza Minnelli y la original. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be part of it, New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. Up to you, New York, New York, New York. De algunos covers que salieron más populares que el original, New York, New York de Frank Sinatra, el mero mister. Se me perdió la cartera, Junior González y la orquesta de Larry Harlow y la de los de la fiebre amarilla. Oye, chico, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan calladito? ¿Sabes una cosa? Por andar en el parque hula hula me robaron la cartera, ¿sabes? ¿Y quién fue el desgraciado? Mira, no sé quién es, pero yo creo que allá va, ¿eh? Corrí donde él y dijo, ¿qué te dijo? Esas no son vendedoras. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero. Se me perdió la cartera. Y cuando sales de tu casa, en el día de tu suerte, lo que va a pasar te pasa, aunque esté la guardia enfrente. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero. Amanecer comiéndose un gran pescado cuando en el amanecer pescado no vendían. Y terminamos esto, la sugerencia de originales y covers que fueron más populares, con algo de Sabina. Una hora de covers sugeridos.

salgo a buscar. Llevaba medias negras y me robó el corazón. Maldita madrugada en que yo la vi, la muy descarada se burló de mí. Que le dedico este sol. Pero no, chico, es verdad. ¿Qué pasa? Increíble. Increíble, con todos ritmos y con muchos idiomas, removiendo neuronas en esta primera hora en que nos solicitaron y nos dijeron, hey, mire, póngase algunos covercitos que fueron más populares que la original. Así que con gusto, y aquí terminamos. 1900 Me gusta hablar con los expertos. Buenos días, mi querido Henry Zabaleta Jr. Buenos días, ¿cómo estás, Sergio? Qué gusto, como siempre, escuchándote acá todos los domingos. Usted sin las pupusas y sin 1900 ayer, ¿qué serían los domingos, verdad? Y ya sé que te piqué con la de Sabina, que la puse con Willy Chirino, porque si hay aquí un club de los sabineros, vos tenés que ser el presidente. Pues sí, me gustaría hacerlo, y creo que gracias a Dios tengo toda la colección completa de Sabina, parte de su historia. He estado pues tres veces con Sabina, pero te comentaba que esta canción que retomó Willy Chirino, Medias Negras, que le hizo la versión de Willy Chirino venía en bajada, ya no producía nada, ya no hacía nada de éxitos, y toma esta canción y la incluye en un álbum, y va Willy Chirino y se va para arriba, pero de pelle. Y tenés razón, son covers de canciones que no pegaron. Cuando yo puse en la Super Estéreo, puse la canción Medias Negras, pues sí, era una canción que era pues bonita, pero no era un éxito así como para que todo el mundo la pidiera. Además de eso, hay otra historia de Sabina, ya que estamos hablando de Sabina. Otra cantante que estaba en decadencia, te recordás que ya la Rocío, pues falleció Rocío Jurado, ya no le producía a Juan Gabriel. Y entonces viene que hace un dúo con Joaquín Sabina, con aquella canción que fue y nos dieron la tierra. Espérame. Estás hablando de Rocío Dúrcal y dijiste Jurado. Rocío Dúrcal. Estaba en carencia porque estaba celebrada con Juan Gabriel. Juan Gabriel ya no le escribió, porque dicen que Juan Gabriel se metió con el esposo de la Rocío y entonces le rompieron las relaciones. Entonces viene cambiando la canción y nos dieron la tierra. En su álbum sale Sur, pero en una segunda edición sale cantando con la Rocío Dúrcal. Y la Rocío empieza a promocionarse con la canción y nos dieron las 10. Y empieza otra vez Rocío para arriba, tanto así que Juan Gabriel posiblemente le llamó y volvió a producirle. Y volvió Rocío otra vez al ámbito artístico. Son cosas de lo que tiene que Sabina tiene que ver. Tú sabes que también Sabina ha escrito muchas canciones que las interpretó, como se llama, el padre del rock en español, como en Miguel Ríos. Ajá. Y canciones de Ríos que son escritas por Sabina. No, si tiene amplio repertorio y muchos seguidores. Pero yo defiendo a los sabineros, porque decimos, cuando escuchamos una canción que es hecha por Sabina, interpretada por otro artista, decimos, qué orgullo, porque los sabineros somos muchos. Y esta vez que tú pusiste esta canción, yo le doy a Sergio y le cuento la historia de cómo Willy Chirino estaba ya en bajón, y esta canción que hizo ese son, pues la levantó y volvió otra vez Willy Chirino al ámbito artístico. Bueno, ¿qué te parece? Sigamos con Sabina entonces.

y las flores. Y desnudos a la noche eterna se encontró la luna. Vaya, vaya, vaya, muy, muy, muy bien. Rocío Dúrcal y Joaquín Sabina y nos dieron las 10. Canción que reitero me recuerda a don Pedro Molina, el de los muebles Molina. Lindo él, con su matata y su guitarra, cantándole a que nos dieron las 10 y las 11 y la 1 y agarrando a pedradas el banco aquel que había usurpado el terreno, en donde estuvo el bar, en donde el destino le jugó la broma macabra. Bueno, felicidades, qué emoción. Me contaron que, mira, fíjate que yo te empecé a escuchar cuando tenía poquitos años y ahora ya tengo un montón. Y quiero acordarme de los Hollies y una canción que no me acuerdo cómo se llama, pero vos vas a saber. Confianza la que me tiene y yo no le puedo fallar. Se llama El Toque Mágico de Mujer, los Hollies de Inglaterra. I'm looking through at yesterday, all my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna be your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna be your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by, I don't know. Cast your spell upon me one more time. I wanna be your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna be your magic woman touch. I've made up my mind on what I'm gonna do. This feeling inside, making it alright, making it alright, making it alright with me. Armonías, buena musicalización, los Hollies de Inglaterra, Magic Woman Touch, año de 1973, y en nuestro trompo del tiempo viajamos 20 años después, 20 años después, cuando en 1993, un día como hoy, esta canción se convertía en el tercer número uno para el grupo UB40. Wise men say only fools rushing, and I came here falling in love with you. 12 de junio, pero en 1993 esta canción estaba en el puesto número uno en las carteleras de popularidad de Inglaterra con el grupo UB40. Era un remake, era un cover de canción que había sido muy popular por Elvis Presley en el año de 1962. Y ya que mencionamos el apellido Presley, viene a nuestra mente que hoy está cumpliendo años Reg Presley. ¿Quién es Reg Presley? Reg Presley es un individuo que nació en 1941 y que tocó con el grupo The Troggs. Sí, ¿y esos quiénes son? Pues los que hicieron esto. También escribió esta otra canción. All Around, el amor está en todos lados o en los alrededores, original de Reg Presley, que salió en el año de 1968, pero tuvo su máxima expresión cuando en 1994 el grupo Wet Wet tomó la melodía y la tuvo en Inglaterra en el puesto número uno durante un montón, para ser más exactos, el número de la suerte, 13 semanas número 1, y sonaba así. Wet, wet. Come on and let it show. Whoa. need someone beside me in everything I do. All around. El amor está en todos lados, así le pusieron acá cuando la programaron en 1968 en el original de los Strokes. Esta es la de años más tarde, 1994, 15 semanas en el puesto número uno en el Reino Unido con Wet Wet, escrita por Rick Presley, quien hoy está cumpliendo años, y que todas las regalías que logró de ese disco las usó en una investigación, porque él se volvió, unos dirían se volvió loco, otros dijeron no, tuvo interés en lo paranormal, sobre todo en esos círculos alrededor de los sembrados. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una película que creo que eran marcianos los que bajaban y veían círculos y desaparecían gentes? Ah, pues de esos, eso fue el interés del Reg Presley. Bueno, sigamos adelante con nuestras múltiples historias que contarles para hoy. Bueno, qué rico es darse los gustos que uno quiere y no importa cuánto le cuesta. Dice la leyenda urbana que iba una vez un señor en un avión y entonces estaba entrando a Inglaterra, vio para abajo y vio un estadio muy bonito con un equipo así celestío, azulito, y dijo, ¡ey, qué bonito el estadio, qué bonito el equipo, yo quiero comprármelo! Y pues resulta que se compró. Se compró el Chelsea. Sí, el señor se llama Roman Abramovich y tiene sus caprichitos porque, por ejemplo, en el año 2008, él tenía ganas de estrenar una galería de arte que él había puesto su novia. Ay, quería quedar él bien con su novia que se llamaba Dasha, y la galería era en Rusia. Y entonces, para abrir la galería, el gran opening, se le ocurrió contratar a Amy Winehouse. Le costó $1,300,000, pero como la novia quería, Abramovich gusto le dio. Our day will come if we only just wait a while, cantada por Amy Winehouse, su versión. Acordándonos que un día como hoy, Abramovich, el dueño del Chelsea, se la llevó contratada para un concierto en la apertura de una galería de arte en Moscú y por la presentacioncita desembolsó $1,300,000. Vámonos a... me acaban de llamar y me pidieron una canción que creo saber cuál es. Y digo creo saber cuál es porque me dijeron que se llamaba de una manera y yo... más o menos ahí poniendo las piezas del rompecabezas, creo saber cuáles, y me dijeron que era de Ray Charles y que alguien más la cantaba. Y eso estaba ya programado porque vamos a conmemorar hoy que un 10 de junio en el 2004 Ray Charles se murió. Tenía 73 años. Gran vida la de Ray Charles. En su vida tuvo... ¿cuántos? 12 hijos de 9 diferentes madres. Tuvo aparición en una película que se llamaba The Blues Brothers, eso fue en 1980, y entre los premios que ganó en su vida, 17 Grammys, entre otras cosas. También se hizo una película con Jamie Foxx dedicada a su vida que se llamaba simplemente Ray. Y me pidieron, así que conmemoremos eso, me pidieron una canción que me dijeron, mira, la canción se llama Mono, Mono, Mon. Yo creo que es esta. Y tal vez ya les digo lo del nombre. Hit the road, Jack. Don't you come back. Y ahí dicen mono, mono, mono. Por eso me dijo poneme la canción Mono, Mono, Mono. Así que la canción para la próxima se llama Hit the Road Jack. Hit the road. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Ray Charles conmemorando que murió en junio 2004. Eso sí, antes de morir le hizo el coaching, enseñó a Jamie Foxx cómo ser él, cómo ser Ray Charles, para su interpretación en la película que protagonizó Jamie y que se llamaba Ray. Nada más. Made up my mind to live in memory of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heart, but time has to steal since we've been to say, so I'll just live my life dreams of yesterday. Sing the song, children. It's useless to say. Jamás te olvidaré en su versión al español I Can't Stop Loving You, cantada por Ray Charles, acordándonos que un mes de junio 2004 nos dijo adiós, eso sí, dejando atrás una gran carrera musical, dos casamientos, como una docena de hijos, 17 premios Grammy y un montón de éxitos. Hablando de éxitos, mira, Sergio, ¿te acordás de una canción que la cantaba el Juan Ramón Crespo en aquella época y que todo el mundo la bailaba? Nobody for me, and I'm gonna feel it. Y esa también la bailábamos doblando las rodillas. Y nos acordamos en la Feria Internacional Aveni Ibarra Papá. Esta canción es para recibir aquí en cabina a mi amigo el doctor Quiñones, que es un melómano, le encanta la música, tanto que estaba pensando seriamente en dejar la medicina para dedicarse a andar dando conferencias sobre música, porque tiene una presentación muy buena sobre la música nacional, ¿no? Sí, es una de ellas. Una de ellas. Es una de ellas. Oh, excuse me, flower, if I step on your pistils. Una de ellas. ¿Cuál es otra, doctor? Bueno, la primera surgió como un homenaje a una de las mejores décadas de la música en inglés de los años 70. Y cuando vimos que hubo muy buena aceptación, decidimos con un muy buen amigo mío, el doctor Francisco Ayala de Paz, hacer la versión en español. Entonces formamos Lo que nos vino de España. Le pusimos así en conmemoración a una serie de discos que salieron hace varios años. Y entonces cuando vimos que era una gran cantidad de música en español, buenísima, también de esa época, decidimos hacerla. Posteriormente hicimos boleros y el último trabajo ha sido precisamente lo que tú mencionabas, la música de las buenas épocas de nuestro país. Así que los grandes grupos tratamos de recuperar un poquito de lo que logramos encontrar y hemos tratado pues de dejar en la memoria siempre esa magnífica época que caracterizó a nuestra querida patria. Y eso hay que subrayarlo, el logramos encontrar, porque no hay mucho de eso en el internet ni en ningún lado, porque nosotros tenemos la mala costumbre de que nuestra memoria histórica la borramos, sí. Le damos delete, ¿no? Sí, es una lástima, y la verdad es que aquí todavía tenemos con uno de los grandes de la música, que es Luis López, y todos los demás miembros que deben de estar por ahí y que tocaron en esas grandes bandas. Oscar Orlando, que incluso a veces viene al país, ¿verdad? Están también los Super Twisters. Los Super Twisters también. Esta gente también se reúne en el Sombrero Azul, según me han contado a mí. Entonces, es de ir a apoyarlo siempre, ¿verdad? Uh-huh. Y hablando de apoyos, todo esto, estas presentaciones que usted llama trabajo, tienen es un montón de trabajo, sí. Por eso, pero cuentan ustedes para estos patrocinios. Pues la verdad es que surgió como una inquietud de docentes del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina donde yo trabajo, la Universidad de El Salvador. Entonces, inicialmente así fue, a ellos se lo hemos dado, y básicamente personal médico y tal vez familiar. Pero podríamos hacerlo incluso más grande para que la población conociera rasgos de nuestra población, porque el doctor Ayala también ha intentado buscar la música, sino también fotos y recuerdos de aquella época, ¿verdad? Del cine Vieites, por ejemplo, el salvador del mundo desde como 40 años, etcétera. Este es el bulevar del ejército. Entonces es una remembranza muy buena. Cuando era limpio, fluido y sin citrames. Y sí, era otro país realmente. Bueno, qué bien, qué bien. ¿Y cómo le empezó el cariño por la música? Cuénteme. Pues yo creo que fue gracias a que mi mamá me mandaba a cuidar a mi hermana mayor. Entonces a las fiestas que hacían en las fiestas de colonia. Ajá. En los años 60, entonces me decía, tenés que ir a cuidar a tu hermana, y lo que yo menos hacía era eso, porque como era tan sano todo aquello, a veces con suerte solo apagaban la luz de la sala y un gran luzón en la cocina. Ajá. Y entonces para que yo me entretuviera, igual todos los que andábamos de chambelanes ahí, nos daban galletas, nos daban pancitos y gaseosas, y entonces yo empecé a oír la música con la que ellos bailaban. Estamos hablando de época preciosa, como por ejemplo Gary Pocket con Over You, La Quinta Dimensión, gente de los años 60, Classic Four, por ejemplo. Entonces inconscientemente yo iba a la fiesta y empezaba a oírla, aparte de que mi hermana tenía los primeros LP de los Beatles, de Sergio Méndez y el Brasil 66, entonces así era como yo tenía que... Y el hombre andaba de chaperón, de los que le cantaban esta canción. Oigan, porque esta creo que aquí no sonó mucho. Es suramericana. Si me dejas solo con tu hermanita, te daré platita, te daré platita. Y si llegas tarde a la nochecita, te daré platita, te daré platita. Vete ya, de una vez, que después te voy a dar un billetito y golosina te podrás comprar. Y si vas al cine enseguidita, te daré platita. Y si llegas tarde a la nochecita, te daré platita, te daré platita. No lo pienses más, tú y yo habremos de ganar. Nunca le cantaron eso. Oh, gracias a Dios, mis cuñados eran buena gente en ese tiempo y me incluían en las vaciles. Le incluían. Sí. Y no era te daré platita, te daré platita. No, no me daban, una bolsita de churros y ahí me quedaba con ellos. Ahí. Y con la champán. Sí. Bueno, vamos a ponerle, después de hacerle acordar que... Te daré platita, te daré platita, y si llegas tarde a la nochecita, te daré platita, te daré platita. Así que eso de los chambelanes, como le llamaban, era un fenómeno latinoamericano. Sí, es, por eso la canción esta, que viene de Sudamérica, de Yesterday When I Was Young. Yo sí la cantaba. Así que aquí los monos que... ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Andate! Bueno, para usted, Doc, esta le encanta, ¿eh? My love, girl, Canadienses Lighthouse Pretty Lady. Y yo tengo en casa una colección de aquellas canciones que salían publicadas los días viernes en Diario El Mundo. Inicialmente salían todos los viernes en Diario Latino y luego se pasaron para El Mundo, y era codiciada esa lista por todos los estudiantes de aquel tiempo. Y resulta que en aquel tiempo el ahora doctor era un estudiante. Sí. Y entonces él compraba su diario El Mundo. Sí. Y por ahí tiene la colección de todas esas cosas, y se tomó la molestia de tomarles, de hacerles una fotocopia. Sí. Y me trajo aumentada, por cierto. Sí, sí, es que como, es que la verdad que como el tamaño de la página del diario no se puede fotocopiar en una fotocopiadora normal, así que tuvimos que ir a Office Depot y utilizar esa tecnología que ellas tienen ahí, y logramos traerlas. Están nítidas. Sí. De vez en cuando las saco. El que se puso hecho un loquito fue mi amigo Jorge de León, que las vio y dijo: esto es un tesoro. Un tesoro. Y, sí, aló. Aló, Antonio. Mire, bájemele volumen al radio, por favor. Bueno. Porque va a pitar la cosa. Va, va. Ya estuvo. Vaya, ajá, dígame. Quiero que le pongan algo ahí de Luis López, el gato negro. El gato negro de Luis López. Ya le voy a poner el gato negro de Luis López. Me debe una. ¿Cuál? La que le pedí, quiero ver. Hace tres meses me va a decir. No, hace, le pedí una la semana pasada, no me la puso, Mascarada, de George Benson. ¿Cuándo me la pidió? Ahorita le pedí una de Carlos Santana. No, la de Carlos Santana no se la voy a poner, porque de aquí entre nos le voy a revelar algo. Esa es de las canciones que uno oye y la oyó tanto que, ay, no pongamos eso, pongamos otra, pues. Le voy a poner Mascarada. Soul Sacrifice de Santana. Vaya, esa es la que le digo, pues. Pero ya le voy a poner a George Benson también. Vaya, Dios. Si es de las canciones que, tipo Himno a la Alegría, que la pusimos tanto en su tiempo, que aquello de que escucharon, quítate eso. No sé, oye como va de Carlos Santana, que ya es, también Got a Black Magic. Sí, esas son las de Casalísimo. O la de Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. También. Ahorita voy a poner una que rara vez se escucha. Yo creo que ustedes, muchos la han oído. Estuvo entre la lista de las 11 hace años, y era una canción que la conseguimos desde el Japón. Por cierto, fue hecha por los hermanos Gibb de los Bee Gees. Los Tigres la interpretaron. Ya sintió, ya se acordó de ella. Ya. Sonríe para mí. Smile for me. Don't let me see you cry. For you must keep on trying to pretend that you don't care. Smile for me. If only for a moment, and even though I'm far away, my heart will stay. for Me. Escrita por los Bee Gees, cantada por los Tigres del Japón. El disco que tiene historia nos lo pasó un ex miembro del Cuerpo de Paz del Japón, que después se quedó dando clases de gimnasia, daba en la Deutsche Schule. Y él recibía muchos discos del Japón y nos pasó eso. Me dijeron, ay, Sergio, aquí te traigo. Ah, gracias, domo arigato, Mr. Robato. Y feliz, feliz, feliz. Tenía buen equipo de sonido. Me enseñaba, me llevaba a su casa. Y tenía, le encantaba Rick Wakeman, entre otros. Era así algo heavy el muchacho. Volviendo a la presentación que dio origen a la serie de presentaciones que ustedes hicieron, doctor. Espérame, aló. Oye, Sergio, ¿cómo quedaron? Cansado. Hoy me dijo un reclamo. Qué raro, decime. El domingo pasado no me pusiste Dreams de Fleetwood Mac. Ah, esa sí me gusta, fíjate, ya te la voy a poner. Va, pues. Va, no te quiero volver a llamar, mijo. No me querés volver a llamar. Yo quiero que me volvás a llamar. Sí, hombre. Va, pues, mi nerd de la música, cuídate. Nerd de la música. Sí. Bueno, va, está bueno. El otro día me dijeron que era un Shazam. Ah, vaya. Ay, Shazam, nerd. Va, está bueno. Hablando, Doc, ¿en qué, cómo comienza la presentación que hicieron de los 70, que fue la que dio inicio a esta serie de presentaciones audiovisuales que tienen ustedes con otro doctor? Sí, lo que pasa que teníamos en ese tiempo, hace unos dos años y medio tal vez, el jefe del departamento que nosotros teníamos decidió darnos unos cursos sobre diabetes, porque él es endocrinólogo. Entonces buscábamos el patrocinio de algún laboratorio, él lo conseguía, y entonces nos reuníamos, que fuese los días viernes, en algún restaurante para el tema, o los sábados en la mañana, iba a ser un desayuno. Entonces, en una de esas tantas oportunidades, me dijo él, mire, doctor, ¿y por qué no nos habla, no de temas académicos, sino que relajémonos? Me dijo, y nosotros sabemos que a usted le gusta la música. Y que quieren de música, háblenos de la música. Pues sí, pero es que hablar de música es amplísimo. Historia de la música, me dijeron, y háblenos tal vez de los 70s o los 80s. Entonces yo le dije, ¿70s u 80s? Uh-huh. Porque hay que aclarar, no, ahí usted decida, me dijo. Entonces fue que le pasamos información al doctor Ayala, y entonces aquel se metió a buscar y encontró una enormísima cantidad de música de toda la década del 70, entonces no podíamos seleccionarla, y él decidió inclinarse por escoger las 10 mejores canciones de la lista de las Billboards. Entonces fue así como empezamos a y así se iban de una manera segura, pues. Sí, porque sabíamos que la mayoría de esas canciones habían venido aquí al país y que habían pegado. Entonces iniciamos la charla buscando historia de la música, cómo fueron los albores en la época de las cavernas, después los grandes de la música como Bach, Beethoven, Chopin, etcétera, hasta llegar a la era del rock and roll, después la invasión británica y la respuesta de los gringos, y finalmente llegar al Festival de Woodstock, que fue en 1969. Y entonces empezamos ya la década del 70 con, que si mal no recuerdo, la número uno de ese año fue una de Simon & Garfunkel. Entonces, Puente sobre Aguas Turbulentas, creo. Ajá. Que fue. Entonces ahí con esa iniciamos la charla. Entonces es una pequeña reseña de quiénes eran ellos, cuánto tiempo estuvo la canción en la lista, cuántos discos vendió. ¿Y cuánto dura cada presentación? Más o menos dos horas y media, pero más o menos. Así, sí, así, sí. Bastante. Sí, sin parar. Ah, y está. ¿Van las canciones completas también? Las tenemos completas, pero por razones de tiempo solo las ponemos tal vez unos 20 segundos cada una. ¿Y ponen videíto? Sí, no, va la foto del autor. Ajá. Entonces, con video sería mejor, pero es más trabajo todavía. Entonces solo lo hacen con un carrusel de slides. Sí, ahí ven el cañón, entonces son dos computadoras, una que va la música y la otra donde van solo las imágenes. Sí, es cierto, o sea, ahora ya no es carrusel de slides, ya ahora no. Ya es el cañón. Sí, el cañón. Sí, en presentación así en PowerPoint. Sí, correcto, entonces ya cuando llegamos casi siempre hemos notado que en el 72, 73 es cuando la gente se enloquece, cuando ponemos a Carol King, por ejemplo. You Got a Friend y uh-huh. It's Too Late, todas esas canciones, toda la gente hasta se para y empieza a pedirnos que dejemos toda la canción, ¿verdad? Y entonces, total, ya hablaron solo de música y no sirvió eso como de introducción a la diabetes, ¿no? No, es que los temas de diabetes eran aparte, o sea, ese era como para ya no estar hablando... Ya decir, salgamos de esta cosa un ya... Un poquito de lo académico y variemos el tipo de presentación, ¿verdad? Para que no me reclame. Es. Ya me paro cuando escucho a Fleetwood Mac. Forman parte las niñas de mi oscuro subconsciente. Stevie Nicks. Of your love. seguimos con más música y un montón de cosas más cuando regresemos al programa después de la palabra precisa, la palabra constante. Ojalá que de pronto se acordaron de esa. Si es que aquí todo está concatenado. Vamos, dele, dele. Creo que fue viernes, a ver, lunes fue 6, 7, 8, 9, 10, entonces martes, miércoles, jueves, el viernes. El viernes pasado en Louisville, Kentucky, se llevó a cabo el último adiós a Cassius Clay, Muhammad Ali. Las calles estaban repletas de gente que llegó a ver al más grande. Sí, recordemos el último adiós que le dieron a Cassius Clay con esta canción que no es la original, fue el cover, pero pegó muchísimo con Whitney Houston. Y que formaba parte, esta no, la original, de la banda sonora de la película de él, el más grande, él como intérprete. Esa la canta George Benson. Tranquilo, tranquilo. I believe the children are future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. Someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. El amor más grande, ¿cuál es? El que tenemos por nosotros mismos. No, y no suena a megalómano, esos son ya degeneres, propios de expresidentes. Pero no, el sano amor por sí mismo es algo diferente. Ya lo dice Eric Fromm, psicólogo notable, en su obra maestra, El Arte de Amor. Y menciona aquello de, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, tengo que amarme mucho para dar amor del bueno. The Greatest. Esta es la original, George Benson. Incluida en la banda sonora de la película que protagonizó Muhammad Ali. Si le digo Cassius Clay, lo insulto porque ese era su nombre de esclavo. Gran activista, filósofo, cantante. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my need. A lonely place to be, so I learned to depend on me. To me, I found the grace, love of all inside of me, the greatest love of all is He. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk. That's special place that you've been dreaming of leads you to a lonely place. Find your strength in love. Canción hecha número uno por Whitney Houston en los 80, 1985, si mal no recuerdo, y que originalmente fue grabada por George Benson para la banda sonora de la película, el más grande se llamaba, ¿verdad? Sí, The Greatest, con Cassius Clay, después Muhammad Ali. Sí, ¿y cómo se llama? La tal banda de sonido tenía incluida esta canción que acabamos de oír, y no salía en ningún otro disco de George Benson, sino no. Era exclusiva para el soundtrack. Sí, fue exclusivo. ya hasta después lo pudo incluir. Y a propósito de, ¿qué te parece George Benson? Es uno de los mejores intérpretes de la música jazz con mezcla de pop, y que ha trascendido toda la época, pues, porque desde los 70 viene oyéndose. Sí, yo me acuerdo, yo lo ponía en éxitos musicales, ponía sí. Breezing. Y también ponía esta que me acaban de solicitar, y usted me dijo, doctor, póngala, no sea que lo vayan a reclamar otra vez. Sí. Bueno, original de Loco, que andaba fregando con Joe Cocker y también con Eric Clapton. La hizo Leon Russell. Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. We're lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away. So weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, ooh, to understand the reasons that we carry on this way. In a masquerade. Oh, famoso por las improvisaciones vocales que hacía, que iba junto con la guitarra. Con su guitarra, sí. ¿Verdad? George Benson. Sí. Bueno, ¿y por qué quiere que le ponga aquí? El hombre no llama por teléfono, el hombre viene personalmente y dice, mira, ¿me puedes poner una canción? ¿Y por qué América? Bueno, esta es una de las canciones del trío América original, que salió en los años 70. Y quizás por la melodía de las guitarras y por la sensación de alegría que da esta canción, yo siempre que la oigo me recuerda esa época y siempre me ha gustado. Yo siempre me acuerdo de mi prima, porque cuando viajaba, generalmente por lo menos una vez al año, más eran, pero una vez al año viajaba para ver a los Dodgers. Sí. Y entonces mi prima vivía allá en Hacienda Heights, y entonces pasaba por el Pomona Highway, y también había una parte en donde estaba el Ventura Highway. Correcto. Al que le dedicaron esta canción, Trío América, aquí, en 1900 ayer. Chula. piece of grass walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Bet you're a highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Particular amigo el doctor Quiñones. Comentaba yo que cuando iba a visitar a mi prima, que ella vivía en Los Ángeles, en Hacienda Heights, pasaba siempre por el Ventura Highway. Y usted le pasó algo similar, ¿no? Cuando iba para Disneylandia. Sí, fue en el año 1976 que íbamos en la ruta, pues. Y entonces, cuando de repente veo así en la carretera como a las 11 de la mañana y voy viendo el rótulo aquí, qué felicidad y qué emoción más grande fue esa. Sí. Ahora, es fácil conseguir cualquier canción. En aquel tiempo, cuando Jesús dijo a sus apóstoles, mis pasos dejo y mis pasos doy, uno tenía que andarse rebuscando. Sí. Y a propósito del trío América, como que un amigo tuyo consiguió DVD. Era ya un long play. Un long play, un LP. Un acetato. Un acetato. Grandote, sí. Negro. Un vinilo, sí. Ajá. Entonces, precisamente donde está esa canción, se llama el álbum Homecoming. Pero tenía historia ese disco, porque no lo conseguían aquí en cualquier... Sí, es que en ese tiempo, si nos recordamos, solo Kismet era la única casa disquera que traía la mejor música de aquella época, pues, y... Si no estaba en Kismet, pues era muy difícil conseguirlo en otro lado. Entonces él parece que tenía un familiar en Estados Unidos y lo mandó a pedir, y cuando me lo puso enfrente en la cara, cuando abrí la puerta de mi casa, pues me quedé paralizado de ver ese tesoro. Y en esa época era por el mero correo, no era en UPS, sino era correo del antiguo. Y que llegaban a ponerle a uno a la casa, hey, mire, aquí le traigo... un paquete. O si te encontraban, porque si no agarraban y te decían, hey, mire, vaya al correo, a la oficina a recogerlo. Ah, sí, ¿aló? con un ticket. Hola. Dígame. Lo escucho. Pero no me escucha. Sí, era con... Y en esa época creo que todavía... o ya no estaba el correo frente a Viejita Hermanos. Sí, como no, en el centro. Sí. Ya estaba. Al lado de también frente a la librería que en donde conseguía la gente el gráfico. Porque en ningún otro lado lo conseguían sino allí. Y también era el Árabe. El Árabe, sí. Y ahí también se compraba, ¿cómo se llama? Las tarjetas de Navidad. Bueno, démosle con América, pues. Pero démosle desde el comienzo. Ya me piqué con América, así que ahí va. Pero esta no es de Homecoming, esta es de otro lado. Ya vengo después de poner América, ya traigo... ¿A quién? Ah, los Youngbloods. I never believed in things that I couldn't see. I said if I can't feel it, then how could it be? No magic could happen to me. Then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. Que hay más que poner. No cruces el río si no puedes nadar. No te metas en camisa de once varas ni muerdas más de lo que puedas mascar. Ok, con mucho gusto. Ya sabe, don Aristides, mucho gusto saludarlo. Fíjate que ponemos a América, yo no sé por qué da la sensación de que América connota caballos. Uh-huh. Y entonces me llaman y me dicen, hey, mire, ya que está ahí con el doctor, hágame el favor a ver si comentan cuando nosotros veíamos las películas de vaqueros. Yo creo que se fue muy atrás, ¿verdad? Porque nada que ver América, pero tal vez porque la musiquita así te connota caballos. Sí, y es que como la uno de los éxitos más sonados de ellos fue Un Caballo Sin Nombre. Y te comentaba que en uno de los videos, que por cierto pasaban en Éxitos Musicales, si mal no recuerdo, es la canción y una serie de caballos corriendo en el desierto. Y entonces él me dice, hey, mire, hablen del llanero solitario, de las películas que veíamos, y quería ir a El Jinete de la Pradera, sí, quizás de ese tiempo, ¿verdad? Esas eran las series de cuando estaba El Hombre del Rifle, Bonanza. Ah, esos eran después, mira. Sí. También estaba El Hombre del Rifle, también estaba aquella que Jay Pearson se llama, él, Los Rurales de Texas. Sí. ¿Qué más? Jim había? West. Jim West, ese era buenísimo. Muy buena. Con sí. Bob Conrad. Sí, Bob Conrad. Que tenía su tren privado y sí. Él era una especie de agente secreto sí. En el oeste. En el oeste, sí. Sí, era bueno el Jim Conrad. Que el Bob Conrad, que también salió en una película con Marisol y ahí cantaba aquella Me Conformo. Ah, ajá. Sí, y era el ídolo de un montón de gente. Porque estaba bien guapetón el tal, sí. El tal Bob Conrad. Sí, no era tan feíto. Sí. Sí. Bueno, la primera vez que oí esta canción fue con esta versión. A ver si la... Yo creo que usted la conoce. Yo sé que la canción le gusta. Pero no sé si fue con esta versión que usted la escuchó primero. No. No. Fue con el grupo original, el Three of Night. Sí. Pero estos son los que la compusieron. Ah, surprise, surprise. Mucho gusto. Have you seen the sunlight pouring through the hair? Felt her warm mouth on me in the summer's air. Running in a field of ground, laughing, rolling on the ground. Smiling as she pulls you down, that's the way she feels about you. That's the way she feels about you. If your dreams can wake you screaming in the night, she can touch your face and take away your fright. Tree in the meadow wind, she will bend. Bah, ahora esta sí la oyó. Es la de Oscar Olano, la misma canción. Sí, la misma canción con... Pero la de los Youngbloods, no, los esa, de Get Together de no, esa, la... no, con ellos nunca, hasta ahorita. ¿Has visto el sol? Besa el cielo con su resplandor, como una gaviota al mar, o su nave el marino. Puedes tú creerme que así es como ella te quiere, así es como ella te quiere. Si tus pesadillas te despiertan triste, ella llegará y borrará tu llanto. Su sonrisa te dirá que a tu lado siempre está. Puedes tú creerme que así es como ella te quiere. Así es como ella te quiere. Si te sientes solo y sin ningún consuelo, puedes tú confiar sin duda. Así es como ella te quiere. Así le puso Oscar, la letra la hizo él. La canción es original de los Youngbloods, que fue la primera que escuchamos. Sí. Que no fue con la que tú lo escuchaste, sino tú lo oíste con Three That Night. Linda la versión también de ellos. Original de Jesse Colin Young, el fundador de los Youngbloods. Sunlight. Have you seen the sunlight falling through the hill? Felt a warm mouth on you in the summer's air. Running in a field of brown, laughing, rolling on the ground, smiling as she pulls you down. That's the way she feels about you. That's the way she feels about you. If your dreams can wake you screaming in the night, touch your face and take away the fright. Like a tree in a meadow wind, she will bend to take you in. Makes no difference where you've been. That's the way she feels about you. That's the way she feels about you. If you wake up dreaming, scared about what you're dreaming, you know she is there, she can share. You know where she cares about you. In the morning, wake up laughing with the day. She will smile with her eyes to stay. Like the sunshine warms the sand, she will touch you with her hand. Touch and make you understand. That's the way she feels about you. That's the way she feels about you. With the day, she will smile, ask you with her eyes to stay. Like the sunshine warms the sand, she will touch you with her hand. Touching makes you understand. That's the way she feels about you. Yo creo que hay clientela y vamos a tener que ver qué organizamos, porque aquí me están preguntando algo. Aló, hola. Gracias, hola. Buenos días, me llamo Sebastián Ábalos. Ok, Sebastián. Preguntarle al doctor Lucía Quiñones en qué lugar hacen las presentaciones, si tienen algún precio o de qué manera se puede llegar a asistir a la... Fíjate, ya vamos a hacer negocio. Fíjate que me voy a hacer su manager porque creo que las hacen de choto. Ah, excelente. Sí, al estilo de... Saber los días y las horas. Eso sí, fíjate que, bueno, mejor que te lo diga él. Es al estilo de... Gracias, Sergio. Vaya, muy amable. Con todo gusto. Es al estilo de don Will Salgado, ¿verdad? De choto, sí. La verdad es que nosotros no cobramos por eso, sino que lo hacemos porque nos gusta compartir la música con todas las distintas generaciones, ya sea los mayores, los de nuestra época, incluso las nuevas generaciones, que hemos visto que tienen una muy buena aceptación. Lo que pasa que tenemos que buscar un lugar y un, digamos, una entidad que nos patrocine. Puede ser un laboratorio o podría ser un evento mucho más grande. Tendríamos que avisar, y yo creo que el mejor medio, si se nos permite, es a través de nuestro queridísimo amigo Sergio Gallardo. Así que si lo vamos a hacer en un lugar más grande para que la gente pueda ir a disfrutar de esto, pues tendríamos que comunicarnos con Sergio, y así sería. Bye. Excelente, muchas gracias, doctor. Yo siempre oigo el programa de Sergio, es muy ameno, y también por ahí tengo una pequeñita colección. Aquí viene otro más, ¿ve? Compartámoslo. Cierto, que además de algunos videos, que en algo podría contribuir al, a la realización del evento o de los eventos. Claro, porque si así fuera la situación. La idea es que entre mejor o entre mayor cantidad de música haya, yo creo que siempre todos vamos a ser felices de compartirla, ¿verdad? Y también con la participación, entre más mejor. Ok, gracias, Sebastián. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias al doctor, y desde luego que estaremos pendientes para cuando ya se programe algo formal o en un lugar o local más grande. Ok, claro, claro, gracias. Buen día. Mira, fíjate que ya nos vamos a picar y ya vamos a empezar a pensar en una pantalla grandota para que sea un lugar grandote, sí. Y a ver con las luces. Y le podemos decir al Laboratorio López, porque como... Ah, no, tal vez no, ¿verdad? Digo porque como hay clientes mayores de 50, entonces bien pueden promover el testitón, que... Sí, para... En caso de emergencia, quién sabe. ¡Uy, qué pena, qué pena, qué pena! Bueno, total, señoras y señores, tengo que darle también cumplimiento a otra de las peticiones, porque si no me voy con una gran goma moral... Y la broma moral me dura toda la semana. ¿Aló? ¿Sí? Saludándote a vos, al gran audiencia. Gracias. Y al doctor Quiñones. Muy bien. Por ser personas que promueven el conocimiento y la pasión musical. Entonces, quería saber si podés poner una canción. ¿Cuál? Una que se llama Honey, del grupo de la Asian. Espérate, no te entendí. El grupo se llama Delegation. Delegation. La canción se llama Oh Honey. Okay, con gusto. Ya te lo voy a poner. Alone in a crowd, on a bus after work, I'm daydreaming. Guy next to me has his girl on his arm. My arms are empty. How does it feel when the girl that you love says yes, she loves you? It seems unfair when there's love everywhere and yet there's none for you. Some guys have all the love. Some guys have all the pain. Some guys have a little sunshine in their life. My life is only filled with rain. Oh, someone take on a walk by the lake. Dear Lord, let her be. was my luck. She'd have her overnight. Oh well. Some guys have a long ride. Some guys have a dream. Some guys have blue skies and the light. My life is filled with rain. Some guys have how does it feel when the girl that some guys have yes she may. The Persuaders y Some Guys Have All the Luck. Versión a la que no están acostumbrados. ¿O sí? ¿Tú qué crees? Yo sí me acuerdo de esta canción de los años 70, que yo creo que sí estuvo incluida en la lista de las 11 del 11, pero estábamos comentando la versión de Rod Stewart también. Sí, esa es más eléctrica. Sí, es más movidita. ¿Verdad? Es que, pero el tal Rod Stewart, mira, yo estaba triste porque ya sentía que lo habíamos perdido. Porque a mí me encantaba Stewart cuando estaba con Faces. Así. Y después ya que se hizo solista pero sí. lo concebía rockero, no con esas joyas de la. De antaño. Sí. Que fue a lo que se dedicó e hizo un montón sí, de dinero y le fue muy bien y me imagino realmente. Que le debe de haber servido para mantener a un par de rubias porque él tenía fijación con las rubias. Sí, con las rubias. Solo con rubias se casaba. Y solo los videos eran con rubias también. También. Aquella también. Famosa canción de Tonight is the Night. Ajá. Es con una rubia, por supuesto. Sí. Y de Hot Legs también es con una rubia. Todas eran Este sonidito es del grupo The Delegations y lo pongo porque me lo solicitaron. Pero no con esta, sino con esta. Aquí a todo el mundo le damos gusto. Con un inicio a los Floaters, ya siente uno que. I'm Gemini. Sí. I'm Aquarius. I'm a Larry. Sí, cabrón. Hello, I'm Fulanito. Y no sé qué. Float on, float on. Al rato aparece ahí Bill Bixby, mi marciano favorito. Sí, ese era de aquel tiempo, de los vaqueros. Sí. grupo se llama Delegation, Oh Honey. Qué bárbaro, puntual, ya la cita me viene. Hoy no me mandaron bruja con escóbula, sino hoy me han mandado a un brujo con aspiradóbula. Ya moderno. Ok, doctor, mire, muchas gracias por el cafecito, por la plática, por venirme a hacer compañía. No, véngase más seguido. Al contrario, uno se siente realizado estando aquí, con una personalidad como... Arrolladora, no, aquí con su paciente. Popularísima, con su, exitosa, no, legendaria, digamos. Con su paciente que llegó, no, ¿qué hoy qué hago? Mire, mire lo que tengo, aquí está la yaya, aquí tengo el cuco. Para eso estamos. No, realmente, Sergio, ha sido un enorme gusto y un enorme placer compartir en la cabina de este gran programa y con toda la audiencia de tu lindo programa. Gracias a la gente que se ha comunicado y esta última canción específicamente, yo sí la recuerdo, pero no sabía el grupo, así que siempre estamos en aprender y en compartir la magia de la música. Y me acaba de llamar alguien y me dijo, mira, hoy el programa ha tenido un montón de canciones, no de las que se ponen siempre, y aprendí uno, porque esta, por ejemplo, no la conocía, y la de los Persuaders, o sea, qué alegre, salimos un poco de las de Uli. Entonces vamos a venir más seguido, echarle una manita aquí. Está bueno, está bueno. Muchas gracias entonces, nos vemos, cuídense bastante, y recuerden, dije nos vemos, con los ojos del corazón, que según Antoine de Saint-Exupéry, es con lo que mejor se mira. I'd have a never-ending love for you. I've got a never-ending love for you. From now on, that's all I want to do. From the first time we met, I knew I'd have a never-ending love. Escuchar radio. Vox FM.